Bien, estamos en contacto con el diputado Ulises Forte, diputado por La Pampa, que ha presentado hace poquitos días en Ayacucho, en oportunidad de estar en Ayacucho, un proyecto de ley para incentivar la ganadería argentina. Ulises Forte, muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo anda? Bien, bien. Bueno, realmente me alegra poder charlar con usted de este tema, ¿no? De un proyecto de ley y no como hemos hablado en otras oportunidades sobre conflictos. Sí, bueno, o sea, siempre dije que había que proponer, que tiene que aparecer, que tendríamos que recuperar la chacramita, recuperar la agricultura o la ganadería con rostro humano, ¿no? Y que teníamos un modelo que expulsaba todo eso. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de seguir presentado este proyecto para reconocer la ganadería bovina, más la protección de los productores, que no es más ni más, no es más ni menos que un fondo específico por afuera de los bancos, o sea que no hay que hipotecar nada, que es un crédito de honor, o sea que con la garantía del bien comprado casi sobra, y se pasa a financiar proyectos de productores, ¿no? O sea, no es que te viene la orden de arriba, sino que ante el proceso productor se financia. ¿Qué mejor que el propio productor para saber que en su zona, en su región, en su campo, lo que puede producir, ¿no? Bien. Ulises, ¿cuándo y cómo nació este proyecto de ley? Este proyecto de ley nació hace el 2003-2004 en el seno de la Federación Agraria, en la Comisión Interna de Ganadería, aparecían las propuestas ganaderas que había, o era la que se llevó a cabo por último con el gobierno, que era financiar los pilos, subsidiar a los poderosos, o decir créditos a tasa blanda, y o quita de impuestos, pero resulta que al productor este que muestra está al primer impuesto no paga todas las ganancias, así que eso lo tocaba. ¿Qué estás hablando? Pues sabemos que por lo tanto no puedo pasar ni a pagar los impuestos, ¿no? Entonces, habría que hacer algo más específico. Entonces, arrancamos, hemos trabajado en eso. Obviamente que nos fuimos escuchados muy poco porque no tenemos la oportunidad de presentarlo y ahí estamos. Ulises, bueno, está hablando usted de un fondo fiduciario. ¿Cómo puede llegar a ayudar al productor este fondo fiduciario? Financiando hasta 100% del proyecto. El proyecto es cada productor o grupo de productores, que inclusive este fondo financiero tiene una partida presupuestaria mínima, pero tiene una partida para asesorarlo, el productor, asesoramiento mínimo de este proyecto. El INDE tiene que jugar muy fuerte en este rol. Este proyecto se lleva a la Comisión Estratégica y si en los 90 días la Comisión Estratégica no se estudió, automáticamente se da por aprobado para evitar la burocracia. Entonces, una vez que está aprobado el proyecto, se hace el desembolso de los fondos para el bien específico, por supuesto. Cada proyecto debe ser controlado, o sea que orientado, más que controlado, orientado al productor, pero se lo encontré específicamente en cada zona que corresponde, y verificar que no hay ningún problema, que es una cosa de la economía, ¿no? Entonces, eso se hace a 10 años, a tasa no más de un dígito, con 3 años de gracia, cosa que le permita, con la primera, todos sabemos que el ciclo biológico de la ganadería es lento, por lo tanto, cuando empiezan a aparecer los primeros también, empiezan a aparecer los primeros y segundos, así se le puede dar una partecita del tema. Ulises, bueno, consultarlo también por los tiempos legislativos, porque sabemos que esto puede llegar a llevar un lapso importante. ¿Hay alguna idea ya para cuando entre en comisión o para cuando se pueda llegar a debatir en el pleno, o esto dependerá de otras cuestiones? Bueno, hoy tiene espacio 3 comisiones, que es agricultura, pymes y presupuesto. O sea, tenemos una ventaja, tiene estar en pocas comisiones. Así que yo creo que si lo apuramos, no puede pasar mucho tiempo lo que tenemos en el pleno, pero todos sabemos que los tiempos legislativos son, desgraciadamente, son tan diferentes a los agrarios que es un proceso, porque después que lo aprobamos nosotros, tenemos que arrancar, hay que ir al Senado, trabajarlo eso también, así que bueno, un proceso lento, pero estamos esperanzados que salga. Ulises, finalmente preguntarle cómo está la provincia de La Pampa, climáticamente hablando. Y bueno, ahora estamos bien, no ha llovido, siempre tenemos la cosecha, los rindes no son lo que se esperaba, hay muchas veces estuve en el día, que al día de la noche es una departamento hecho para locura, en la mejor zona de La Pampa, y bueno, y hay hay bastante tesoro, o sea que hay disminución de las primeras cositas, no son los bienes que se esperaban, ¿no? Pero en general, después que de nada subir, se empastaron, está bien empastado. El problema es que, bueno, nos quedamos sin plata. Entonces, bueno, por eso uno de los puntos de proyecto es que se pueda recuperar haciendo, ¿no? Muy bien, muy agradecido, Ulises, por habernos atendido. Le mando un abrazo, le deseamos suerte para con este proyecto y también suerte en su actividad como diputado. Muchísimas gracias, amigo. Un gusto. Hasta la próxima. Un abrazo.